Bueno, estamos con Beatriz, la madre de un alumno de Merlo, y con Claudia, docente del grupo Autoconvocados de Avellaneda, que nos den un pantallazo sobre cómo se está desarrollando el conflicto docente en Merlo y aquí en la zona de Radio La Mosca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la posibilidad de charlar de lo que nos atraviesa, que es el conflicto docente en este momento. Yo soy madre también y estamos sosteniendo 13 días de paro ya, un paro que tiene un alto acatamiento en las escuelas. El reclamo, en primer lugar, es salarial, pero también discutimos un montón de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. 13 días de paro ya es algo que al gobierno molesta bastante. Digamos, hay inclusive una propaganda en contra del conflicto, ¿no?, que se están llevando a cabo en los medios de comunicación. Y los docentes por abajo nos autoconvocamos, nos organizamos, nos movilizamos, generamos respuestas distritales, participamos de movilizaciones recientes a Plaza de Mayo. Digo, y es un reclamo absolutamente sentido y compartido la movilización a La Plata de estos días. Es una demostración también, ¿no? Más de 50.000 docentes en la calle, distintos lugares. Para que quede reflejado, porque también se plantea como el paro, como que los docentes no quieren trabajar, vos me comentabas que durante estos 13 días prácticamente todos hubo asambleas, reuniones o actividades públicas. ¿Cómo fueron desarrollándose y cómo fue la participación? Bueno, nosotros particularmente acá en Avellaneda nos empezamos a reunir un par de compañeros, un grupo de compañeros, después de, bueno, nosotros en desacuerdo, obviamente, con la conducción de nuestro gremio, que acá es Celeste, que acuerda con la línea del gobierno del kirchnerismo. Empezamos a pensar, hablamos de Avellaneda, el distrito de Avellaneda es un distrito que concurren 50 compañeros a la asamblea, digo, de una masa de 2.000 afiliados. Así que, digamos, ahí hay un dato claro de lo que es la representación gremial, si se quiere, de la participación gremial en el distrito. Entonces, viendo eso, un grupo de compañeros, ¿no?, nos empezamos a reunir en las plazas, donde empezaron a acercarse compañeros afiliados, no afiliados, afiliados a otros gremios, desafiliados, compañeros que se acercaban por primera vez, simplemente compartiendo la preocupación de nuestras condiciones de trabajo. El escenario es la Plaza Alsina de acá de Avellaneda. Estamos sosteniendo todos los días actividades desde que empezó el paro. Hacemos volanteadas, charlamos con los vecinos, hicimos movilizaciones dentro del distrito, alrededor de la plaza. Y la verdad es que lo que recogemos es mucha adhesión de parte de la sociedad, digamos, todo lo contrario de lo que muestran los medios, ¿no? La gente nos saluda, nos dice que tengamos fuerzas, que sigamos en la lucha. Digamos, estamos convencidos del reclamo justo, no solamente por una cuestión salarial. La propuesta del gobierno es un 30,6 que va solamente al docente que recién se inicia. Para el resto de los docentes con antigüedad es un poquito más del 20%, donde además el gobierno trae la propuesta de instalar el tema del presidente a partir de una crítica que toma respecto al ausentismo, al supuesto ausentismo docente, que también es un tema de debate y es un tema para analizar. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está planteando. Pensamos que tenemos que tener un salario igual a la canasta familiar y que inclusive el docente tiene todo un trabajo no remunerado, que es el trabajo que hace cada docente por fuera de la escuela, cuando llega a su casa, con las planificaciones diarias, con el material para trabajar con los alumnos, que hay todo un trabajo por fuera de lo que es la escuela en sí, que no se está contemplando. Entonces hay contradicciones claras del gobierno cuando el gobierno dice, bueno, no sé de qué se quejan los docentes, si en definitiva la mayoría tiene doble cargo. En realidad es un doble cargo donde terminamos sobreexplotados, porque la escuela no es solamente el lugar donde se enseña a leer y a escribir, por decirlo de algún modo, sino donde se sostiene toda la cuestión social. Digamos, es la institución donde reside toda la cuestión social que el Estado no se hace cargo. Los otros días un compañero decía en una asamblea, yo no doy solamente mi materia, y claramente la escuela está sosteniendo todo eso. Digamos, donde tenemos aulas superpobladas, donde las condiciones de infraestructura son tremendas. Yo tengo un cargo donde trabajo en una escuela, voy a tener asignada este año una escuela en Villa Inflamable, y hay aulas con los que tienen, digamos, pérdidas de agua a la altura de los cables, de los focos de las aulas. Digo, Esto no sale en los medios, el reclamo docente es más complejo, aunque obviamente que lo que desató toda la conflictiva fue la cuestión salarial, pero es mucho más profunda, hay presiones, hay bajadas de línea de la Dirección General de Escuela, incluso respecto a cómo se promocionan a los alumnos, hay una cuestión pedagógica que la Dirección General de Escuela, a nuestro modo de entender, a mi modo de entender en lo personal, digamos, lo deja en un segundo plano, hay una inclusión forzada que es un como sí, digamos, hay una cuestión complejísima en las escuelas públicas hoy.